elegí. Escogé, decidite. Onda Box. Box. Box. Box. 102.9. La que vos elegís. Good Karma Radio Show. Radio Show conducido por Briggs. Muy buen karma para todos. Esto es Good Karma Radio Show. Cita. Hey, pero ¿qué pasa, karmadicto? Por Vox FM 102.9. Good Karma Radio Show. Porque la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Good Karma Radio Show. Desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Vox 102.9. Subí el volumen. Buenas tardes y bienvenidos. No te muevas del dial ni cambies de aplicación, más que nada hoy, que en este día tan especial que ya comenzamos con Good Karma Radio Show. Pero hola, karmaditos, que estamos todos Zeta. Muy emocionados. Pero cómo estamos acá en el estudio, la verdad que la adrenalina que tenemos el día de hoy no se puede creer, un día súper especial. Súper especial porque hoy tenemos... PG Roxette, habéis lanzado un nuevo álbum, Pop-Up Dynamo. Tenemos a Elena. Entrevista en vivo desde Suecia. Tenemos a Elena en línea, así que no la vamos a hacer esperar. Primero vamos a decir un poquito dónde podéis conectaros y empezar a enviar mensajes. Por supuesto, y hoy más que nunca, comuníquense con nosotros. Nuestro WhatsApp está habilitado y es el 11-6470-47. Nos pueden mandar mensajes desde todo el mundo, así que estén todos atentos ahí, que vamos a estar capaz que sacando algún mensaje de ustedes también al aire. Exactamente, ahí tenemos mucha gente escuchando de todo el mundo. Vos podéis también conectaros en las en nuestras redes, que es Good Karma Radio Show en Instagram, Facebook y en el Twitter, que le hemos cagado, pero bueno, le hemos puesto Good Karma Radio 1, y en el YouTube. Pero ahora sí, vamos a aclarar algo: la entrevista la vamos a hacer en inglés. Así es. Luego, como vamos a presentar todo el álbum de Pop-Up Dynamo, vamos a ir contando un poco lo que hemos hablado con Elena, por si hay algún ahí espabilado. En el momento que empecemos con la presentación del disco, vamos contando los detalles detalles de lo que fue todo lo de la entrevista. Exactamente, así. Por temas de tiempo, para que la gente sepa, o sea, del otro lado del mundo, en este momento son como las 12 de la noche. ¿Sí? Sí, eso, ahora lo vamos a hablar, sí. Son como las 12 de la noche, sobre todo en Italia. Hay mucha gente de Italia, Alemania escuchando, así agradecemos. Que, ahora sí, vamos a comenzar con nuestra entrevista. Al Z se le va a ir un poco el gallego porque aquí en inglés no puede hablar. Así que ahora sí. Hi Elena, how are you doing? Hello, Lionel. Hi, I'm fine. Fantastic to have you here. First of all, congratulations for the Pop-Up Dynamo release. Thank you. Thank you for staying up too late. We know in Sweden it's too late. Let me introduce my mate, it's Briggs. Hi, Elena. I'm Briggs. Hi. Thank you for this nice moment to talk with us. Yes, thank you. I'm excited too. Yes, we are very excited and totally happy to have you here. It's a pleasure once again. Oh, and thank you. As we told you, we are totally impressed, surprised with the new Pop-Up Dynamo release. We really love it. We love it so much. Yay! Yes, we are presenting the whole album during all our program launch, and we are going to track by track later, so it's a pleasure to have you here. So we have some questions for you. Yes. How was to recording this new project? How was the record to record Pop-Up Dynamo album? Can you tell us something about? Yep, I think that I think we recorded during the pandemic a lot. Yep. And a lot of the vocals I did were recorded in Halmstad. Halmstad. With the Per, and it was Mats Persson from Julimetino. It was in his studio. Yes, we love Mats. And it was amazing to go there with Per. He picks me up, and then we go to the cafe and bring some good sandwiches, and then we start recording. Oh yes, I want the sandwiches now. Yes, and the smoothies, and yeah, and then the background was developed by Magnus Börjesson and Clarence. And then when everything started to be finished, then Christopher Lindqvist was adding some more acoustic elements, and also Deja was singing more, and we met in the studio a couple of times when we sang together, and so that was the process. Oh, it was fantastic, a la Gessle style. Yes. Pandemic was terrible for everything of us. It was too much lockdown, especially here in Argentina. Briggs? Oh, yes. Elena, as this is in an international project, is there any extra pressure? Do you face this in a different way? I think that it's only felt positive, because when I read the past, what he writes and what the people answer, I am curious about which songs they like and what they think, and I think that people are very, very positive, and I think it's because it's just like you say, it's international. Yes. It's people from all over the world, and it's many happy people out there, so who are happy about the music, and that Per is here, he's working, he's making music. So my vibes, they are just positive about it, actually. Great. Yes. To be honest, we are totally surprised. We really love Pop-Up Dynamo. You and Dee are terrible, beautiful in this album. So don't pay attention to the unpositive persons, to the negative ones, because this is a brilliant release. We are totally excited. We are fascinating with this new project. Ah, thank you. Yeah, but I have actually learned that you don't have to read too much on the social media, because maybe I think that people who are a bit lonely, they have lots of time to write maybe negative things, and it's sad that they have yes. no positive places to go instead. So I think maybe they don't represent the whole world. No. we think the same, yes, we think the same, because many people are under their computers or writing negative posts all the time. Okay, get a life. yep. It's just sometimes I don't like to post things because I know that some people would feel better if they did not use social media. So sometimes it feels like I'm doing something bad when I write something. No, don't pay attention. be concentrate with the positive ones. I think mostly fans are really loving this new project. So talking about Pop-Up Dynamo, which are your favorite tracks on the album? We are really curious to know which are your favorite ones, and then we are going to say our ones. Oh, yes. Thank you. Yeah, but my favorite, my top one is Debris. Debris, my one. I love that. I think it sounds like, you know, a movie that I loved when I was a child called The Never Ending Story. I think it's like that movie. It's like a fairy tale. And I even suggested to Pat, he should be like when he was a child and riding a dragon and building a castle made of old plastic bottles and living there with his dragon. It should be a manga video to that song, I think. but he didn't answer that email. but number two is for me probably track number four. You heard the one you love the most. Fantastic track. I think maybe that is the track where Per succeeded the most with. He wants to make Dea's and my voice turn into one new voice. Yes, one new voice. Yep, and I think that the song is very, very. I love that song. And then number three is probably Headphones On, because I think it's a very catchy song. Very catchy song. And what do you think? My favorite ones are look like you, Debris in first place. Ooh. I really love it. I really love this is like a soundtrack movie, like a soundtrack track. It's impossible to choose one because I really love it. Every track on the album, but Headphones On, my chosen one. Watch Me Come Down, Crazy Thing. I really love all the tracks. It's almost most of the romantic songs. Maybe you like them. Yes, because I'm always romantic. I'm always a ballad guy. I always prefer the ballads than the up tempo songs. But I really love these tracks. Me too. Yes, when I hear a ballad, my mind starts to spinning around and think different things. So that's why I always choose a ballad. And Briggs, I'm going to sing. Yes, my favorite tracks are Watch Me Come On Down. I love it. Headphones On is great. I love it. It's catchy. Yeah, and I really love Jezebel. It's a pure magic because I really love the story on Jezebel. My interpretation about the song is like someone having a car crash and it's passing away, and Jezebel invite to go to her garden and dance, and it's like when you are leaving this planet and passing by. This is my interpretation. I started to think about what is Jezebel. What kind of name? And it was sort of connected to the devil somehow. I didn't know, but Jezebel is like she comes from hell. Yes. She's like pulling him into a danger zone there, I think. I know that Jezebel is a biblical name, but okay, this is when I hear the song, I really love. I think Jezebel especially is too much like Embacker Nut or Embacker Dog albums. It's like this kind of music. Yes, kind of music. Absolutely. I think so too. Yes, Elena, are you going out on promotion together with Per to present a pop-up Dynamo? And now he does all that work himself. He does everything himself now. He does all the promotion and all the media. So we, Dan and I, we're not like artists still. Mm-hmm. We are just, you know, part of this band and the collective. And we're singing on these tracks. But if there would be a tour with concerts, then I hope and believe he will bring us both to sing, of course. Oh, yes. That would be the best. I would love to do that. Yes, we love to. That would be the best thing if we could do that. So, and I think that could happen, maybe. I would love to, anyway. Okay. We love to. Another question, when it comes about to recording a song, do you have any kind of decision about the song, the track, or is Per who has the idea of how he wants the scenes to be done? Yeah, he's. I want to say that he is a very good coach, a great coach, but lots of the work is that he has an idea, and sometimes I get the style straight away, understand what the style is, but some songs are more like I don't know that music because I don't listen to the same music as Pat listens to. So sometimes I don't understand. It's more when it's very much power pop, then I don't really understand what he means. but then when you go to like Walk Right In, then I understand everything because I listen to Donna Summer. Donna Summer. Sounds a little bit like Donna Summer. And then sometimes I improvise a lot. He likes when I just improvise and then you can edit that. Yep. And the same with Dea. She also makes lots of improvisations. Mm-hmm. And then the other thing is that I can come up with something. And I remember that I came up with that in the Walk Right In. Yep. When I sing more like Kylie Minogue style. Yes. You know what I mean? Yes. That was just me. I just made that up and I thought, oh, it's too much like Kylie Minogue. But no, I love it. And then we recorded it. Yeah. And then, so I have ideas and then sometimes he uses it. Perfect. I think Walk Right In is too much Kylie Minogue or Donna Summer. Sounds like this vibe. yeah, absolutely. But I love the way he put it, the final track, because the lyrics, when you put it there, to me they mean, now you've heard all the album songs, yes, and you are welcome to the new world, the new era of Roxette, if you want to be here with us, we who are left of the band. So I don't know if Per thought about that, but the lyrics are, so be here with us if you want to. Yes. You're welcome in here. It's the perfect track to close the album. Yeah, perfect. Yes. Helena, Monomine is a fantastic project. Brilliant. Do you inspect brand new single in the future, please? I think you know Per just as well as I do that he always loves to work and make new music. So I don't see why he shouldn't, because he loves Monomine too. I think it's so nice to be a cartoon and just everything, anything is possible. So, I mean, that must be nice for him too, to be Dr. Robot. Dr. Robot? He doesn't have to make any promotion. He can just make music and have fun, just like I do. Yes. It's fantastic. Monomine is one of my favorite projects. It's fantastic. You are totally brilliant. Yes. Oh, thank you. Yeah, I love it too. I think it's, there's good songs. And especially the ones that more swing in the tempo, you can say. that not go so much to the power pop, more like a little bit more sensual mood. I like that. Yep. Now talking about your projects, I remember a very long time ago you talked about that you will be doing the music for a documentary. I remember you talked to me about a French documentary. Did it happen? What can you tell us about this? Yeah, it did happen. I made the music to that, and it's called Prince of Dreams. You can still see it, but and right now we're touring a little bit for this because the movie is about a girl who turns into a boy, and it's a very important subject, which is not easy in many parts of the world. And the movie has received a couple of prizes, even in the documentary film festivals. And now we're touring with it. So we are, I'm singing, we show the movie, and then we have invited people who maybe experienced some problems with mental health, especially young people. Yes, many young people has problems. Mental problems. It's very hard It's very to hard be alone. So the people who are adults who can help them, they can come to these shows and the talk, and there is a phone line you can call if you need to talk to someone. Yep. But it's more in a small level here in Sweden, so I understand if you don't No. Yeah, it perfectly doesn't come to you. Lockdown didn't help to this person who has mental problems. It was too much lockdown. No. Exactly. It was very hard. Congratulations for the documentary and all the prizes that you win with that. Congratulations. Okay, thank you. Helena. Yeah, thank you. Beauty Love Anything is your love album. What did inspire you to recording album, because it shows that it's very personal? Oh, thank you. Yeah, it was like, I have two children, and I'm a mother, and it's like that album was a new phase of my life, actually. Mm-hmm. And after I have received two children, it was a big process, of course, to change and turn into another type of life. And the album was more very much a gift to myself to reflect and think about these things. For example, Indigo, it's about it's a great my song. First Indigo is my favorite track on the album. It's your favorite track. Yes. Thank you. It's about my first son. You know, when your kids grow, it's like, whoa, it's scary, and you have to let them go, but it's also hard. And this happens when they are 4 years old. It starts for them to become independent. So the whole album is about my own. Yeah, it's very personal. You're right. Okay. Yes. And we really love Grimm's Leaves, and especially Sailing. I really love the score of Sailing. Oh, you do. Yes. Oh, we really love it. That. Thank you. Yeah, actually, we bought a vinyl, and the white vinyl of Love, Beauty, Anything, but we didn't ever arrive. It was problem with our postal office that we didn't get it. Oh. So okay, but our first intention was to was bought it to give away here in our program as a contest, but we never got it. But don't worry, will we vote it when we are in Sweden once again? Oh, Elena, yeah, yes, thank you so much. We have some questions from the fans, from our listeners. Yes. So maybe we have some audios. Thank you. Maybe people are asking questions. Pulpo. Hi Elena, my name is Ana Sol and I want to ask, what were your first thoughts or impressions when Per told you about this upcoming Roxette project, considering that Dee and you have become the female lead vocals after Marie passed away? And also want to ask if there are any changes in the way you worked in this Roxette album, because you were involved in Per solo stuff too, but this new album had to sound like a Roxette one, so that's challenging. Any differences in the way you worked that you can tell us? Thank you so much. Oh, thank you, Arasol. Great. Yeah, it was... I don't know. I feel like I've been working with Per now for 19 years. It's a long time. Yep. And I always feel positive about his ideas, you can say. Yep. I just trust him very much, and like I said, he's a very good coach too. Per and he's helped me. Yes, Per is the perfect, yeah. Perfect to coach someone because he was in the music industry too much time, and he has a very good taste. Yes, in, yes, he's brilliant. Yeah, he has. Yes, and I think maybe I don't know, but sometimes I think that. When he worked with Marie, I think maybe it could have been similar because she is just like me. She comes more from a little more jazz oriented, a little bit more that kind of style. Mm-hmm. And so I can almost imagine that maybe it, yeah, he is the main songwriter here. Yeah, mm-hmm. No, so. I think that he, yeah, so when he started talking about this, it's like this for me when I record, I sometimes don't know what project the song is for, mm-hmm. I just write, sing, okay, and I just yep. sing, and I don't know if it's for Monomind or for Roxette, and maybe sometimes Pal doesn't, he doesn't know himself sometimes, because the track, it evolves, yeah, and that's why we don't know yet. but in some other way it's fantastic because you talk about you have different music styles than Per, and it's brilliant because when you Dia and Per are together, everyone can bring new styles and new different ways to sing, and it's a perfect because always the combination makes the perfection. Totally. Yeah. Thank you. Yeah. We have another. Yes, please. We have another listener. Yes. Yeah. Yep. Hi, Elena. I'm Roxana from Argentina. Thank you for being here in Good Karma Radio Show. I love your voice and your music, and I hope to see you soon. And here is my question. What is the most you enjoy about being a singer? Thank you. Cheers. Oh, how nice. Thank you for the question, Roxana. Roxana. And yes. Roxana. And the best thing about being a singer, I think with my heart. I think that's the best thing. I don't have to think with my head. I can just go straight from the heart. And that's not so easy to do all over the society. Yep. It's hard sometimes, but I like to do that. So I can communicate emotions, and I think it helps other people to feel their emotions too. And that's what I like. Oh, fantastic, fantastic. Great. Thank you. One more, and you know, we know that it's too late, but one more, please. Yes, thank you. It's so much fun. First of all, hello to Good Karma Radio Show from Italy, and hello, Elena. I want to thank you for this opportunity to talk with you and with her. And I want to thank her for the magic, fantastic moments she made me live. The two times I went to see her and to hear her live, once in 2020, In Loma, in Sweden, a free gig, but beautiful, magical, dreamy gig of Helena, and for the Per Gessle Unplugged last spring in May. I want to ask Helena if she will make such a tour, some gigs, with some solo gigs in the next winter or in the spring of 23. Okay. Yeah. I think it's Igor. Igor? Yes, Igor. Igor, yes. From Italy. I remember when he visited me here, it was very nice. And hi, Igor, I hope you are fine. And yeah, I don't know if I will make any solo projects. I've been working with children's music now, making a theater, and but I want to make solo concerts, but I haven't decided so much about that yet. Oh, fantastic. So, Igor will be happy with your message. Yeah, thank you. Okay. Now, the $1 million question. When are you coming with Peter Roxette and all the band to Argentina? When we come to Argentina? Yes. We are really waiting for you. When you know that we love you. Don't pay attention to what people say, because people are boring in her house and writing silly things. We are doing this we are doing this program from 3 years ago, and we really do, because we love Per, we love Marie, we love Roxette, we love Elena, we love Gil and Etida. This program is totally for you, and we really love to do this every Saturday. Wow, that's so amazing. Thank you for doing it. No, thank you to you. Yeah, well, I don't know, but if I could, if I ruled the world, then we would go to Argentina spring 2023. Oh, 2023, it sounds fantastic. No, I mean 2024. Okay, 24. That's my dream, if I rule the world, because, you know, I have only been on one tour in South America and South Africa, and it was fantastic. Oh. Here the audience are amazing. Really hot and screaming loud all the time. Yes, they sing much better than than you do. So I think I'm becoming president soon, and I will decide that PG Roxette comes to Argentina 2024. Oh, thank you so much. Actually, I read it was the per idea to start a PG Roxette tour in November in Hamburg, Germany, but it didn't happen. I don't know why Per has changed his mind. Okay, no, I don't know. He's the real president, so I will just have to wait, just like you. But I hope it will happen. And he knows that we are positive. We all want to experience as much as possible in our lives. Oh, thank you so much. Next Saturday we'll get Dia on interview as you were the first. Next Saturday is Dia. We are totally happy, and we hope to get Per next one, because we are doing all our best to get to Per in an interview. So Elena, when you come to Argentina, you are invited to visit us in our program. Yes, you could come with you could come with Christopher and make an acoustic set here, because our studio is ready to play music live, so we can fix all the things, and we can bring you here and you can sing your own songs or whatever you want. Please. Oh, thank you. Of course. Yes, I want to. Yes. I want to. Fantastic. And Christopher, he loves that. Yes, we will arrange everything. So you don't worry. We'll bring you to here and we'll go back to the hotel and you can do whatever you want. It will be a pleasure to have you here playing your music or whatever you want to play. I am very, very pleased to hear that. Thank you. Thank you so much. Elena, you know what? We love you. Once again, congratulations for this fantastic new PG Roxette album. We are totally surprised and amazing because it's a very, very good album. Dee and you make a wonderful work. You are totally brilliant. Thank you. Brenda is here. She's our producer and she loves all the whole album. She really loves. Hi, Brenda. I've seen you many times. I love the album. It's fantastic. Oh, I'm happy. you have to keep all the positive. I think all the fans are totally positive with this project. So we wish you all the best. And before you leave us, because we know it's too late there, can you say hello, Good Karma Radio Show? I'm Elena Josephson from PG Roxette. Yes. And sing the chorus of Walking on Air because it's the last single. Could you do that for us, please? Oh my God. I know it's too late to sing. Can you help me? Yes. No. I'm getting older, so I can remember any sentences. Anytime. I don't know if I remember the lyrics. But, don't worry. It's Helena Josephson from PG Roxette, and I'm happy to be here on Good Karma Radio Show. And fantastic. I don't remember the lyrics. No. Walking on air. Every time you get in sunny here, I wish you were here to stay. Hey. Yeah. Fantastic. Fantastic. Thank you so much for this interview. Sorry for our English because it's not the best, but we are doing with all great. Our heart. Thank you so much. And good luck with your show. And thank you. Thank you so much. Take care. Thank you. Take care to you. Say hi to your beautiful family. Thank you. I will. Bye. Take care. Bye-bye. If you could stick around, no need to bother with the other side of town. Set the moon, make it bright. I wanna go and be a Saturday night. Oh, Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Eso, pulpaco, que le he dicho a Brix. Bueno, hemos tenido a Elena, pero hemos quedado aquí como que... Pero qué bonita entrevista. El Brix no se ha podido despedir, pedimos perdón al aire. No se ha podido despedir. También ha quedado el mensaje del Sunflower, pero se lo voy a escribir, Sunflower. Escúchame. Había más mensajes de mucha había gente. Había mucha gente, sistema, pero bueno. Pero sentíamos que pasaba mucho tiempo, es tarde, así que Sunfly... Fue muy, muy agradable, Elena. Son sí. 40 minutos tuvimos más sí. o menos. Le voy a enviar, Sunflower, tu mensaje por WhatsApp. Ahí está, ahí está. Ahí vamos a estar con ella. Qué momento mágico, ¿no? Qué linda entrevista que hemos hecho, por Dios, qué bonito. Es la con la que más cómodo me he sentido. Todo esto tiene que ver con nuestro programa y con ese espíritu de Good Karma, ¿no? Eso, porque las cosas buenas traen cosas buenas. Y obviamente Elena también se ha expresado con que sabe que en las redes no las lee mucho, porque hay mucha gente que obviamente está al cuete en su casa. Vamos a decirlo al pedo. Sí. Tengo miedo porque siento como que nos está escuchando y va a decir, ¿para qué manera de boquear? Pero sí, mucha gente que está del otro lado de su casa ahí bardeando todo el tiempo. Y uno siempre se tiene que concentrar en lo bueno, ¿no, Brix? Por supuesto, es de alguna manera... aprendamos a disfrutarlo a poder disfrutar de este excelente trabajo que acaba de salir en este momento. Y disfrutemos. Exactamente, siempre hay que disfrutar. Y sobre todo es lo que lo hablábamos con Brix antes de salir al aire. Críticas vamos a tener siempre todos, pero generalmente se critica el que hace. El que no hace está en su casa, escondido detrás de una computadora, bardeando a cuanto artista o cuanto a cosas se le cruza por la cabeza y la dice. Pero niños, oigan, hay otros que están haciendo en vez de concentrarse en eso. Entonces, siempre hay que concentrarse en lo bueno, porque lo bueno siempre trae cosas buenas. Así es. Y obviamente, sí, ha sido muy linda la entrevista. Elena ha hablado mucho. Lo vamos a ir comentando a lo largo del programa. Ahora, obviamente, vamos a seguir escuchando Pop Up Dynamo, que al Brix y a mí nos encantan. Así que... La verdad que sí. Quitemos todo lo que hemos dicho en los programas anteriores. No busquéis archivos, malditos karmadictos. Pero la verdad que estamos sorprendidos, gratamente sorprendidos. Esa es la palabra. Cuando uno se sorprende gratamente, también tiene que tener un poco de humildad y decir, no, esto está bien hecho. Yo soy una de las personas que más se sorprendió. Hacía tiempo que no me pasaba algo con un álbum así. Comencé diciendo que me gustaba, hoy me encanta el álbum y sigo descubriendo con cada track muchas más cosas. Sí, me lo he perdido porque hablaba con señorita Corin, que hoy por hoy ha pisado el estudio y la tenemos aquí porque no se quería perder la entrevista con Elena Josephson. Así es. Entrevistaza, la vamos a cortar y obviamente después se la vamos a enviar a Elena y también la vamos a estar colgando en las redes. Por si algún despabilado se ha perdido, sí, que obvio, hemos igual, hablado, pues hemos hablado bastante. Igual vamos a ir comentando después, era casi imposible en este momento ir traduciendo todo. Imagínense que estuvimos casi 40 minutos y obviamente también tenemos en cuenta el horario del otro lado del continente. Eso es para agradecer. Sí, por supuesto, le he agradecido que obviamente en Suecia son casi una de la noche y esos tenéis, habéis empezado, estamos en noviembre o en octubre, no saben ni en qué día vive el niño. Se acuestan a las 6 de la tarde, Z. No, pero por supuesto, y sobre todo que ahora viene noviembre en Suecia, que es el mes más oscuro, claro, con más nieve. Bueno, sí, igual sí, el cambio climático, ya lo dijo, habéis tenido 15 grados, no me acuerdo cuánto dijo, 13. Para ellos, para pleno octubre, es muchísimo, pero bueno. Sois de acostarse temprano, por eso es un honor que se queden hasta tarde para poder hablar con nosotros y hacerla en vivo, que era lo que queríamos hacer con el Brix. Porque si uno hace un Zoom, luego puede editar, puede estar ahí poniendo un poquito lo mejor de todo y nosotros queríamos... El desafío. El desafío y sobre todo la espontaneidad, claro, que da un programa, claro, en radio, tenerla, sí, al aire. Lo hemos dicho, no ¿qué sé más, si habéis... qué más real, no, perdón, que eso y que nos demostró absolutamente la generosidad que tiene, ¿no? Sumamente generosa. Pero todos sois así, Christopher, los demás. Sí, son sí, sí, súper, súper... Pero para lo que queríamos decir, que obviamente hacerlo en vivo implica que ellos tenéis que quedarse hasta temprano, porque nuestro programa aquí va un pelín no tarde, claro, pero claro, para sí, ellos sí, por la diferencia horaria. Pero bueno, sumamente generosa. Lo hemos dicho en inglés, quizás el próximo sábado, quizás, porque el Zeta tiene una operación el día viernes y habéis organizado una entrevista. Y después dice, ¿pero cómo voy a hacer para ir? Se viene la camilla Zeta. Sí, así con camilla, junto con la vieja que gracias a Dios nos habéis metido. Vamos a tener una entrevista con Día Norbert, aunque Elena dijo Dea. Y a mí siempre me sorprendió, porque yo decía, ¿se dice Dea o se dice Día? Vamos a decirle Dea. Bueno, con Dea Norbert vamos a tener una entrevista. Y grandioso. Crucemos ahí, que los planetas se acomoden para tenerlo al pichi mismo y que pueda hablar con nosotros. Porque habéis hecho una entrevista con Rockset Blog, muy interesante. Y con el niño este de Estados Unidos, con el Rockscast, habéis hecho. Así que vamos a ver y vamos a hacer las cosas como el Zeta y el Brix las quieren. Nada de Zoom, lo queremos aquí al aire. Que ese buen señor se mantenga despierto y nos atienda el teléfono, porque si no lo vamos a llamar igual. Vamos a tratar de conseguir algo lindo para todos y con esa buena onda, por favor, todos. Y obviamente, como estamos escuchando Pop Up Dynamo y al Brix y a mí nos encanta y a muchos fanáticos más, ahora vamos a ir con Me and You and Everything in Between, temazo, 100% esos bass a mis oídos. Me suena muy esos bass, muy pop de los 90. Mucho pop de los 90, mucho sonido nuevo, que me parece que es un nuevo descubrir por parte de Peri. Creo que va por el camino correcto. Creo que es parte de lo que hoy les mencionaba, con toda esta sorpresa que siento y este nuevo sonido y esta nueva era. Creo que eso es una nueva era. No sé si lo hablé con el Brix, pero yo considero que es como la continuación de Good Karma. Ya Good Karma mostraba un sonido más actualizado a lo que era Roxette, y esto realmente encaja perfecto. Obviamente, como lo ha dicho el Gessle, en un mundo maravilloso esto estaría sucediendo con Marie, pero hay una realidad de que eso es literalmente imposible. Y como dice el dicho, cuando una puerta se cierra siempre se abre una ventana. Así que vamos a disfrutar de Pop Up Dynamo vamos con Me and You and Everything in Between, que me parece temazo y tiene muchos coros a lo Monomine, que yo realmente amo. Es algo de lo que más resalté, que tiene que ver con todos los coros. Me encantaron. Así que ahí vamos con Me and You and Everything in Between. We'll be right back. suena en Vox, Good Karma Radio Show. Hola amigos de Good Karma Radio Show. This is Pat from Roxette. Keep it up. Hey, estamos al aire una vez más. Vamos a ir presentando el Pop-Up Dynamo. Que me encanta. Me encanta lo que han sonado. Lo estamos disfrutando. Pero aquí en la radio, pero cuando vamos a lo que sale al aire, le decimos al Pulpaco. Hola Pulpaco, que no te hemos saludado. ¿Qué hace Pulpo? ¿Cómo estás? Todavía estamos con toda esa adrenalina, ¿viste? Al Pulpo le ha encantado la entrevista con Elena. Dijo que la quiere aquí hablando y cantando en el estudio. Así que... Elena dijo que sí. Pero que le va a encantar venir con el Christopher, que a Christopher le encantan hacer esas cosas. Así que el Bricks va a tener que tener su auto preparado para ir a buscarlos, por traerlos supuesto. Y llevarlos. Por supuesto. Y a mí también. Nos vamos a ir preparando ahora. Pero qué bonito va a ser tener, por Dios, a Elena y a Christopher aquí cantando algo. Y miren, si el guest le dice, pero ¿por qué vais eso? Yo no. Ajá. Pero que yo también quiero ir. Claro. Y dice, bueno. Tenemos un lugarcito más en el auto, per. Claro. Así es. Lo que ha sonado fue Headphones On, Me and You and Everything in Between. Me encantan mucho los dos. Me encantan. Cada uno tiene su atmósfera personal. Es como, no sé, es todo un universo nuevo que estamos redescubriendo. Felicitaciones para todos los que hicieron este álbum, porque la verdad, a mí me voló la cabeza. Tampoco sí me voló la cabeza, pero así que me parece un muy buen álbum, superó ampliamente mis expectativas. Las mías también. Me encanta Me and You, que tiene esa cosa bien, lo he dicho, de Ace of Base, bien noventoso. Y tiene muchos coros a lo Monomind, que es lo que a mí me gusta. A mí Monomind me parece un proyectazo. Lo hemos preguntado a Elena si pensabais continuar con eso. Dice que Per tiene muchos proyectos a la vez y que obviamente ojalá que sí, que esto continúe. Y Headphones On también es un temazo que ojalá sea single. Creo que va a ser el próximo, si no es... Es excelente, súper, súper 80, alegre, música pegadiza. Excelente los coros. Yo vengo resaltando el tema de los coros y los solos de Per me encantan. Sí, creo, creo si no me equivoco, por lo que el le está posteando, el próximo single va a ser My Chosen One con Leon. Que, bueno, igual hablaremos más de Mi Chosen One cuando llegue el momento. Ha pasado Headphones On y el otro. Lo que sí, le comentaba el Bricks, hay algo que todavía, y lo hablaba con mi amigo Max, aprovecho para mandar un saludaco a Max, María Madeus y su mamá Moni, ahí los tres, a Sabri, Currax y la Michu, al Sunflower, que está triste porque no lo hemos mencionado al aire. Nelida y Fernando. Silvana y Walter. A Igor de Italia. Cristian. Ted Holgersson. Y Diana. Exactamente. Lo que me cuesta de Headphones On es que siento que el estribillo... No, este Headphones On, ¿no? Ya no sé si sabía los tracks al niño. No, este lo tiene bien marcado. De Me and You and Terry... No, Me and You and Terry and Jules, no. Me and You and Everything in Between. Siento que el coro, o sea, el estribillo, está muy mezclado con la música. Se pierde. Pero es la gracia del álbum. O sea, es la, no la gracia del álbum, la gracia del tema. Pero me cuesta mucho. Siento como que... ¿Sabes, Z, que yo noto, a diferencia de otros álbumes, que tiene, a ver cómo decirlo, tiene producción los coros? Tiene producción los coros. Está súper cuidado. Está muy cuidado. Muy cuidado y hay mucho trabajo de coro. Mucho trabajo de coro. De segundas voces. Trabajo de segundas voces, de producción en cuanto a lo musical. Esa es otra de las cuestiones con las que nos venimos sorprendiendo, porque es un sonido totalmente nuevo. En una de los diálogos, Per contaba que estuvo en el estudio Martin Garrix y creo que no estuvo, digamos, haciendo nada, porque el álbum tiene un dejo de producción que viene por ahí de otros costados que son muy interesantes. Sí. No sé. Sí. No, porque ahí nos vamos a meter en el debate de que obviamente ahora Magnus Börjesson está como productor de Gessle junto con Clarence Evermann. Sí. Y yo digo que Per debería ahí como buscar, ya que está en el estudio de Martin Garrix, y lo tiene Martin Garrix. Me parece como un desperdicio no utilizarlo. Bueno, yo fui un poco más cuidado para decirlo, pero pienso lo mismo. Lo decimos en realidad, desde el mejor de los sentidos. Sí. De hecho, Per lo dice en los comentarios que ha estado grabando con Giorgio Turino, no sé cómo se llama, sí. El que ya habéis grabado otras veces, y que Giorgio le dijo, vamos a grabar un nuevo Listen to Your Heart, y así nació Watch Me Come and Down. Lo han hecho en el estudio de Martin Garrix, y eso es fantástico. Obviamente, el estar en un estudio de esa clase de productores, ya te da otra atmósfera al tema. Pero digo, ¿cómo no baja el Martin y le dice, oiga, señor, qué bien que suena, tal cual? Un tema para el álbum. Pero bueno, Gessle hace la música que le place y nosotros estamos más que... Igualmente, obviamente que se percibe una atmósfera diferente. Yo creo que algún consejito hubo ahí, así que aplaudo eso. Sí, ahí vamos a debatir lo que hemos dicho siempre. Si bien muchos fanáticos considerarán de que esto no es Roxette, yo creo, lo he dicho la otra vez al aire, es un spin-off. Una continuación, sí. Una continuación, para mí es un spin-off. Es otra vuelta distinta, con algo distinto. Se va a poner a toda gente, sí. Pero como todos los proyectos de Roxette, aquí no habéis dejado nada sin cuidar. Está todo prolijamente, como lo habéis hecho siempre con Roxette. No se compara a otras producciones de Gessle. No, eso es para está destacar. Sumamente cuidado al estilo de como lo hacía con Roxette, y para mí eso es fantástico. Para mí, vuelvo a repetir lo mismo, es un spin-off. Me habéis sorprendido gratamente. Estoy más que contento. El álbum va creciendo en mí a medida que lo escucho más y más. Y obviamente, como le dije a Elena, no sé si que me estoy poniendo grande, pero no puedo retener ni un estribillo. No sé qué me pasa. Bueno, igual me quedo tranquilo cuando Elena tampoco sabía el de Walking on Air. Pero me cuesta mucho retener las letras. Le mando un besaco a María Madeus, que me dijo que quizás le iba a pasar lo mismo cuando fuera más grande. Así que nada, ahora vamos a escuchar dos temazos más. Viene You Heart the One You Most the Love. Me encanta. Temazo balada. Y luego si viene uno súper interesante que al Bricks a mí está ahí como en nuestro top 5, en el top de Bricks, está en el 1, me parece. Sí, por supuesto. Que viene Watch Me Come and Down. Es mi tema favorito del álbum. Así que nada, niños, vamos con You Heart the One You Love the Most y seguidito Watch Me Come and Down. So you're waking up alone. What you gonna do about it? Hesitating by the phone home. What you gonna do about it now? It has become your ordinary day. What you gonna do about it? What happened to the funny passion play? Hey, what you gonna do about it now? You used to dance the dance of love. You used to laugh and open your heart. The tide has turned, the moon is a ghost. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Don't build a wall.

Marcela Cauri. Lo mejor y más sexy en boxers, slips, pijamas y lencería femenina. Búscanos en Facebook e Instagram como Z Underwear. Catálogos y pedidos por WhatsApp al 11 55 24 57 43. Z Underwear. El Viejo Proveedor, distribuidora mayorista de quesos y fiambres, todo para tu comercio. Excelencia en el rubro, te ofrece el mejor surtido y las mejores marcas. Línea completa de la Serenísima, 214, Oralí, Lubianca, Robert Lact, Sarove, Sancor, Santa María. Ah, y que no falten los snacks. Tenemos marca Peipo, Beguamar, 5 Hispanos y super precio en Crachitos. Consulta precio por volumen. Rubio y su equipo te ofrecerán el precio más competitivo de la zona. Encontralos en Avenida San Martín, 2450, San Francisco Solano. Recordá que el especialista en quesos es El Viejo Proveedor. Estamos de regreso, Te volvemos a conectar con nuestra programación. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Que le estoy canturreando arriba al guía. Ya van a salir. Ya van a salir, que las ponga Spotify, por Dios, ahí, así no puede seguir la lírica. Porque si no, ¿qué dice? Cuando era joven, construí un qué. Quiero a María Madeus que me diga, I made the boat. ¿Qué dice? ¿Cómo va, Zeta? Después no, de la tengo que decir hacer algo. Habla. Así que bueno, todavía estamos acá medio eufóricos. Nos queda mucho por hablar todavía, por seguir presentando este excelente álbum. Seguimos acá sorprendidos. Los buenos comentarios de la gente que siguen llegando. Muchas gracias a todos. Ya vamos a ir saludando uno por uno a todos. Y bueno, vamos a seguir disfrutando de este discazo. Sí, obviamente. Hay vuelto porque no me acordaba qué era lo que tenía que hacer. Y me quedé ahí como ahí petrificado. Como cuando te dicen, ¿puedes cantar al aire Walking on Air? Y dice, cric, cric, cric. Pero bueno, ahí estaba. A mí me vino un flashazo y me estaba imaginando. Viste que Elena dijo cuando la invitamos para venir al estudio, obviamente dijo que sí con Christopher y nada, se me cruzó un flash imaginándome un set acústico ese día con ellos acá en el estudio. Sí, por supuesto, estoy mandando a señorita Corin, ya que le hemos traído, a que me sirva un poco de café, porque todo buen conductor necesita un asistente. Lo que va a ser eso, va a ser muy bonito. Elena, si viene con Christopher al estudio, obviamente, también uno lo piensa ahora, pero cuando vengáis, vamos a estar obviamente en época de tour, va a haber un concierto de por medio. Ojalá vengan con días algunos libres para poder venir y haceros, porque claro, si no, va a ser un poco complicado que el mismo día que tenéis un concierto vengan a la radio a tocar, pero ojalá vengáis con muchos días para que puedan venir aquí. Por parte de nosotros va a estar todo el montaje para que puedan venir, los vamos a buscar y todo. Por supuesto, y eso va a ser un golazo. De hecho, lo hablamos con el Brix fuera de aire. Podemos invitar a algunos fanáticos, una especie de meet and greet, al que le interese escuchar a Elena y a Christopher aquí en la radio. Dice el pulpo que va a cobrar entrada. Sí, porque lo habéis hecho ustedes con el niño este, el de Omamá, que estaba lleno de gente del otro lado de la pecera. Bueno, podemos hacer así, que todos nos miréis de afuera como con con Pablito Ruiz. Bueno, pero no tiene nada de malo Pablito Ruiz. Ojo, que habéis lanzado un single que a mí me gustaba mucho. Bueno, no importa, no nos vamos a meter en ese terreno. ¿Te acuerdas cuando fue el showcase de FM Hit? Sí. Que estabais todos los fanáticos detrás de una pecera y bueno, así podían ver a Peria Marí. Bueno, sí, vais a ver a Christopher y Elena. No, mentira. Vais a entrar acá con nosotros, pero obviamente si traen una guitarra, un panderito y algo así. Sí, sí. Y nos vamos a tener que aprender la letra porque yo quiero cantar. Yo quiero mostrar mis dotes no artísticos al aire. Y si tengo que arruinar la canción, la arruinaré. Pero una cosa es arruinarla aquí cantando y otra cosa es arruinársela a Christopher y Elena. Alguien por ahí decía que no tenía filtros, así que me parece. Sí, señorita Grey nos ha felicitado. No, María Madeus, que no había filtros. Y eso que me contuve, niña. Porque tú sabes que el Z se va a la palpa en 3, 2, 1. Pero bueno, ha sido... Notamos, cuando hemos cortado con Elena, se transmitió. Briggs dijo, no le he saludado, pero ¿cómo se nos ha pasado? Y que fue todo así muy de golpe. Ella dijo bla, bla, bla, bla, bla, bla, que lo queríamos para después poder usar y cortar. Claro, sí, Y con obviamente el canturreo de Walking on Air, también una vergüenza a nosotros como fanáticos no saber las letras. Pero bueno, ahí volvemos a lo mismo de que no tenemos 20 ya. Yo antes escuchaba una sola vez el track. Estamos al estreno. Y ya lo sabía, ¿no? Pero ahora leo la letra y por Dios, ¿qué me pasa? Es por la hora de cantar. Bueno, lo que vamos a escuchar ahora al aire, vamos a seguir pasando el Pop-Up Dynamo. Sí, sí. Creo que viene The Craziest Thing, temazo, súper ochentoso. Tiene esa cosa de Camouflage y de Pet Shop Boys. Mucho de Pet Shop Boys. Por sobre todo, sí, sí. Esa. Y no es el que se parece al del Rick Ashley, que lo hablábamos el otro día, el que ve a Wanna Get You Down. Comienza como, sí, sí. También hay una mezcla y mucha reminiscencia de los 80 que se transmite bien, pero con esa magia que están utilizando muchos artistas de traer la música de los 80 con el sonido de hoy. Eso, y tiene mucho también de Big in Japan. Pulpo, ¿puedes poner un pedacito del tema que sigue, de Craziest Thing? Escuchemos, miren. A ver. Ahí nos dice el pulpito que esperemos un toque, así que bueno. Sí, bueno, el pulpo nos dice que esperemos y me deja a mí al aire, así la dulce espera. Ahora voy a tener un niño. Escuchad. Sí, total. Empieza como el de Rick Astley. Eso. I wanna get your dance. Para ver a Bim Pam Pam. Y escuchen esto. Duzu. Que es de Big in Japan. No, no. Ahí muy bien, pulpaco. Muy 80, muy 80. Esto es re Big in Japan. Tan, tan. Tan, tan, tan, tan. Ahora sí. Vamos a darle play nuevamente porque vamos al aire con... Sí, viene esto de Crazy Thing y luego The Brie, que es mi tema favorito. Está en el top 1 del Z de este álbum. Me parece sumamente... De hecho, hablamos con Elena. Dijo que a ella cuando lo escuchó le sonaba un tema como de película. A mí también me suena muy a banda de sonido. Me parece que lo tiene todo. De hecho, aprendemos los meses del año, los días de la semana. Así que... Es un tema también que tiene... Por ahí me va a sonar repetitivo, pero bueno, tiene una atmósfera propia. El tema te lleva a un clima. Eso, que la cabeza te vuela. Pero sí, cuando lo escuchas dice, me pasa algo como con April Clouds. Que yo lo escucho y digo, este tema tiene que estar en una película. Y Elena lo mencionó, que para ella era todo un tema que debería estar en la película. Bueno, contó montones de cosas a la hora de grabarlo. Y obviamente sigo resaltando lo mismo. Toda la producción de lo que es en cuanto a la música. Mucha producción, muy cuidado todo, la verdad. Todo está sumamente cuidado. El jefe, Pergesle, no ha dejado nada al azar. Así que vamos el con... El coach. El coach. Vamos con The Crazy Things y pegadito mi tema favorito, The Brie. I Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Wednesday comes so quickly, I never have a clue. Thursday morning, my breakfast is blue. Fridays are for winners, I never could take part. Saturday's an open hug, but always breaks my heart. Then it's back to Sunday, I'm lying in the dark. Always told me to cherish being free. Daddy never took liberty seriously. I'm looking at the window, reflections and debris. It's hard to see who's really me. Who's really me? January, February, March are standing still. April turns to May and June is in it for the kill. July brings more promises and gifts. Hey. August and September, October pass me by. November and December are reasons not to try. Then I've gone full circle. I'm gazing at the sky. Oh yeah. Mama always taught me to cherish being free. Daddy never took a single mile to see. Estamos al aire. Sí, Pulpaco. Ahí estamos. Pero qué bonito, cómo me gusta Debris. Está en mi top 1. Creo que es lo más lindo. Me aprendo los meses, los días y no me acuerdo qué otra cosa hay, pero me parece súper bonito. Watch, y eso hablábamos. Watch Me Come On Down es mi número 1. Sí, es el número 1 del BRICS. Ahí es donde Dea se destaca más porque todavía nos cuesta, o a mí particularmente, diferenciar mucho la voz de Dea. Para mí yo escucho 100% a Elena. Y Elena es como que resalta un poco más, pero a ver, yo el otro día te mencionaba esto de cómo se me dio por analizar el tema de los coros. Yo no la escucho a Elena como en los otros trabajos. Yo siento la presencia de Dea y realmente la fusión esa a mí me gusta mucho y la siento perfecta, la fusión. Yo creo que el BRICS ha comprado la fusión del Gessle porque yo todavía me cuesta mucho a mi oído diferenciar dónde está Dea. Sé que cuando canta Elena hay un coro detrás, pero para mí tenéis muchas sí. Similitudes a la hora del tono vocal y me cuesta mucho darme cuenta cuándo es Dea. De hecho, hoy debatíamos con señorita Corin en el último tema, Walk Right In, si una parte era Dea o era Elena. Para mí es el Walk Right In es 100% Elena. No no encuentro mucha participación de Dea. Pero puede ser que al tener tonos parecidos, sí, se mezclan las voces. Pero no encuentro eso de la tercera voz que dice el Gessle, que se parece a la nieta y a la Ava. No lo encuentro realmente. Yo cuando escucho el álbum es 100% Elena, pero me gusta porque está cuidada, está bien, está muy bien. Pero no encuentro yo siento a Dea. Yo siento que están trabajados de otra manera que nunca lo hizo el tema de los coros. Claro, me gusta. Pero ¿realmente escuchas una tercera voz o escuchas a Elena? Escucho una tercera voz diferente. O sea, no es... Hay temas en los que obviamente se destaca mucho Elena, pero hay... Bueno, dime uno donde escuches la tercera voz y después le presto atención, porque vuelvo a lo mismo, a mí me cuesta muchísimo, se lo iba a preguntar a Elena cuando estábamos al aire, sí, de que a mí todavía me cuesta mucho reconocer la voz de Dea. De hecho, en Walking on Air, en el corte que estáis ahora, escucho unos coritos por ahí, un pero no más que eso. Si en Your Heart, the one you en love finales, the most, sí, Your más. Heart, Your Heart, ahí la escucho perfecto, pero después en los demás temas, porque quizás hace un solo en las otras partes, es verdad, es como, claro, sí. al estar con la voz de Elena, yo escucho 100% a Elena, que me gusta mucho en este álbum. Vuelvo a reconocer, está muy cuidado, de que está 100% cuidado. Por eso digo, aquí no habéis dejado nada al azar, está todo cuidado como se hacían los verdaderos álbumes de Roxette. En cuanto a eso, sí, hay producción, está cuidado, sí. Vuelvo a sentir que no es una continuación de Roxette, sino un spin-off de Roxette, y I really love that. Me encanta. Yes. Hay muchos fanáticos que estáis diciendo que le ha encantado la nota, que habéis disfrutado, que quieren que le volvamos a mandar la repetición. Recordamos a todos nuestros karmadictos que obviamente mañana el programa va de 17 a 19, lo podéis volver a escuchar. Obviamente vamos a cortar la entrevista de Elena, seguramente la subamos a nuestro canal de YouTube para que la podáis volver a escuchar, y también se la tenemos que enviar a Elena. Así que a todos los que habéis mandado mensajitos, preguntas y todo eso, yo le voy a dar. Cuando la escriba Elena, le voy a decir, toda esta gente, pim, pim, pim, envía saludos. Roxana está súper feliz con Elena. Muchos habéis notado que se nota que es una buena persona. Eso no lo hemos puesto nunca en duda. Yo siempre decía... Mucha gente está mencionando el tema de la humildad y que se notó esa buena vibra del otro lado. Sí, yo, además de que yo he dicho, obviamente, que a veces no coincido en que cante temas de Roxette, pero siempre dije... Tema polémico. Sí, no nos vamos a meter en esa polémica hoy porque estamos disfrutando del álbum, pero siempre dije que es muy buena persona. Con las veces que se ha cruzado con nosotros, de hecho, la señorita Corin la saludó al aire, la recordó. Siempre ha sido súper humilde, súper buena. Nos acordamos con Corin en un concierto que habíamos salido y escuchamos nuestros nombres, los gritos, y nosotros pensamos que eran fanáticos, nos estaban llamando y nos queríamos ir a tomar un taxi para irnos. Y nos damos vuelta y venía alguien que revoleaba algo que no sabíamos qué era, y corrió descalza, que estaba, salió del camarín para darnos no sé qué cosa que le habíamos pedido. Pero bueno, siempre ha sido súper buena, súper humilde, súper generosa. Así que nada, estamos más que felices con el Brix de esta entrevista, sí, y supuesto. Ojalá con Dea Norbert, la próxima entrevista, que suponemos que será en breve. El próximo sábado, lo vamos a confirmar en el transcurso de la semana en nuestras redes, salga tan lindo, relajado como ha salido esto con Elena. Sí me quedó medio con el final, que ahí hemos como que no sé qué ha pasado, el Brix no se pudo despedir, pero yo sentí que salió fabuloso. Es toda la adrenalina del momento, pero no, hay como mariposas en el estómago, sí, de satisfacción. Es. Elena agradeció, y todos los oyentes, los karmaditos que estáis escuchando, han dicho de exactamente lo mismo, que se notó súper feliz, súper relajada, súper humilde, que estaba contenta de salir con nosotros y festejar este nuevo álbum. Y yo creo que la hemos hecho sentir bien. Elena habló mucho de que no leen redes por todo el tema y debe ser duro, porque uno como artista lanza un álbum, quiere ahí que topa, o por lo menos, no que todo el mundo le diga que le encanta, pero sino que llamarse un poquito a silencio. No, pero bueno, la generosidad, ella colgó en su sitio todo el spot de nosotros, mencionando que iba a estar festejando con nosotros el lanzamiento del disco. Sí, exactamente. Así que nada, niños, no hay que criticar tanto, y si no, haced un programa, salir al aire como nosotros y hacerlo ahí. ¡No, mentira! Bueno, ahora sí, no me acuerdo qué temas vamos a presentar, que ya los voy a mirar, el Brix les cuenta algo del teléfono. Sí, así que recuerden, nuestro teléfono es 11-6470-47. Pueden seguir enviándonos mensajes, como decíamos, vamos a estar colgando en nuestro canal de YouTube toda la entrevista para que la puedan volver a escuchar. Incluso se la vamos a mandar a Elena, así que pueden mandar mensajes y los vamos a ir redireccionando también para los que quedaron afuera. Exactamente, y ahora vamos a ir al aire con el primer single de PG Roxette, The Loneliest Girl in the World, y seguido un temazo, a mí me gusta mucho, creo que está en mi puesto número 2 o 3, Jezabel, que lo hemos hablado al aire con Elena. Yo le, por lo que dice la letra, sí, lo que mi interpretación en mi cabeza es que alguien va en un auto, choca y como que muere, y viene Jezabel a hacerlo pasar del otro lado, y como que esa persona todavía duda si irse o quedarse, y lo invita a bailar un lugar brillante, un jardín hermoso, donde todo es baile y donde todo es felicidad. Por eso mi interpretación es como que murió y se va del otro lado, y esta persona sería Jezabel. Y ella dijo que Jezabel, obviamente sabemos que es un nombre bíblico, sí, pero es un nombre bíblico y malo, que tiene que ver con el demonio. Oh. Jezabel te invita a hacer cosas malas, a bailar en lo profundo, del otro lado, haciendo con todos los excesos. Y ella contó justamente eso. De hecho, lo había leído en una entrevista de The Rasmus, que también tienen un tema llamado Jezabel, que lo habíamos pasado, sí, sí, sí, donde obviamente The Rasmus tiene ese costado más oscuro, más dark, más siempre bailando con el límite. Y ahí tiene más sentido, pero raro que el Guess le haya usado un Jezabel. En el tema este, bueno, es el tema que por ahí tiene el tinte country del álbum. Claro, es, eso también le dijimos, de que suena muy a Small Town Talk, a Backernut. Pero sí, si escuchas, sí, las letras, dice: iba por la carretera, te estaba de gente, se iban pensando en cosas que no sabían que iba a suceder, y bla, bla, bla, bla, bla, bla, y de repente no sé qué pasó. Y aparece Elena en su estribillo diciendo: hola, yo soy Jezabel, tráete tus gafas, te invito a mi jardín y vamos a recorrer los territorios desconocidos, quédate aquí que te mostraré cómo bailar. Y después él dice también como que, no, al final de la letra dice algo así como que no sé si quedarme o irme o qué voy a hacer, y algo así como que no sé a dónde lo invita la Jezabel, porque a veces lo quieren pomar en el jardín. Y ahí volvemos al Z, no la tenemos Elena, quizás está escuchando, no va a entender nada de todas las guarradas que decimos, pero ahora sí, vamos con PG Roxette haciendo su primer single de Loneliest Girl in the World, seguido de Jezabel. I'm not your prisoner.

Pizzería y Bazar, lo de Chicha y Narci. Precio, calidad y las mejores marcas cerca de tu casa. También te ofrecemos los mejores productos de química y limpieza, las mejores fragancias en aromatizantes para tu hogar. Ofertas semanales. Visita nuestro local y simplifica tu forma de comprar. Nos encontrás en calle 895, número 2080, barrio Dreymar de San Francisco Solano. Perfumería y Bazar, lo de Chicha y Narci. Zeta Underwear. Calidad y comodidad en ropa interior masculina y femenina. XI, Bakú, Lodi, Andresa, Marcela Cauri. Lo mejor y más sexy en boxers, slips, pijamas y lencería femenina. Búscanos en Facebook e Instagram como Zeta Underwear. Catálogos y pedidos por WhatsApp al 11 55 24 57 43. Zeta Underwear. El Viejo Proveedor, distribuidora mayorista de quesos y fiambres. Todo para tu comercio. Excelencia en el rubro, te ofrece el mejor surtido y las mejores marcas. Línea completa de la Serenísima, 214, Oralí, Lubianca, Robert Lact, Sarobe, Sancor, Santa María. Ah, y que no falten los snacks. Tenemos marca Peipo, Peguamar, 5 Hispanos y super precio en Crachitos. Consulta precio por volumen. Rubio y su equipo te ofrecerán el precio más competitivo de la zona. Encontralos en Avenida San Martín, 2450, San Francisco Solano. Recordá que el especialista en quesos es El Viejo Proveedor. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. La Jezabel, pero que ahí, para mí es alguien bueno, porque en el estribillo de Jezabel dice: te invito, trae tus gafas, ven que te invito a mi jardín, te voy a enseñar cómo bailar, vamos a recorrer territorios no aptos para menores, no sé, bueno, no sé qué dice mucho, porque la verdad que las letras no habéis aparecido en Spotify, pero a mí me da como algo bueno, como que te invita alguna, a alguien de bueno. De alguna manera trata como de ir por el lado opuesto de lo que quieren llegar, claro, a interpretar. No, no, o quizás... Vamos a ser sinceros, Jezabel es alguien bíblico y relacionado a lo malo, pero ¿por qué no puede ser alguien bueno? Todos los ángeles, sean caídos o no, son ángeles al fin. ¿Está quien eligió irse para un lado o para el otro? ¿Por qué no lo podemos convertir? ¿Por qué no podemos transformar a nuestra Elena en Jezabel? Porque ahora es nuestra. La habíamos tenido aquí, a la vez. Así es, así es. Ahí está, escuchando. Hacemos una pausa porque voy a tomar agua y no puedo hacer dos cosas a la vez. Los rubios somos otros. Acá estuvimos tomando café, muy rico café, hubo churros, bolitas, así que... Yo quería decir que yo le he dicho al pulpo que dame un tiempo porque estaba apelotonado con una bola de fraile, con una berlinesa. ¿Cuál es la diferencia entre berlinesa y bola de fraile? ¿Es lo mismo? La berlinesa creo que es más crocante. Más alargadita es. Es como un churro crocante. No, no, sé, no, no, es como la bola de fraile, pero aplastada. Como si fuera con la forma de churro, así. No, no. Churrinche, le dicen algunos. Bueno, mi churrería, la que tenemos ahí cerca de San Telmo, vende... Es como la misma, como la bola de fraile, pero más aplastada. No tiene forma de churro tan alargada. Bueno, no sé por qué nos hemos puesto a hablar de comida. Tenemos muchísimos mensajes, habéis explotado. Gracias. Estáis todos felices. Gracias. Con la entrevista, ¿verdad? Elena. Nuestra querida Daniela Chart desde Brasil, junto con su mamá Solange. Besacos a las dos. Abrazos, abrazos. Ted Holgersson. Bueno, seguramente vais a estar escuchando muchos fanáticos que obviamente no nos vais a escribir. Sí, mucha gente de todos lados nos estuvo escuchando el día de hoy. Niños de España, había niños de Uruguay, de Córdoba. Bueno, mucha gente habéis estado escuchando. Gracias a todos. Igual el programa no va a terminar todavía, nos faltan todavía dos temazos. Ahora viene uno también de mis favoritos y ojalá sea el próximo corte, que es PG Roxette haciendo con Leon, la cantante, My Chosen One. Que al principio, voy a ser sincero, yo venía siguiendo la carrera de Leon antes de que Per dijera que iba a cantar un tema con ella, porque lo tenía ahí como de la misma productora que nos envían, no sé, a otros niños. No es Smith and Tell, esta niña Maya Francis, bueno, es de la misma productora. Y me gustaba su voz. No tanto, porque le había comentado al Briggs que le noto como un dejo de Miley Cyrus. Miley Cyrus, yo no la noto así. Bueno, a Per le gustaba su voz de entrada. Él dijo que la ha escuchado en una radio y dijo, sí, me gusta esa cosa dark en la voz. Yo no se la noto. Quizás tenga que ver con algo más de profundidad, de gravedad. La quiero. Y Per dijo, la quiero, le escribió un mail y de buenas maneras, enseguida le dijo que sí y habéis grabado My Chosen One. Bueno, a lo que iba. Al principio tenía mucha expectativa con Leon y cuando escuché el tema me chocaron unos coros, no el tema en general, cuando hacen porque lo es un tono es muy grave a mi gusto, a mi oído. Lo que pasa es que yo no escuché, digamos, los trabajos particulares y solistas de ella, pero debe ser muy diferente al trabajo, obviamente, que hace tradicionalmente. No es tan diferente, ella tiene ¿sí? temas muy poperos, así muy marchosos, y después uh-huh. tiene temas muy graves con guitarra y piano, muy al estilo de este tema. Tengo que buscarla para escucharla. Sí, pero sí, me chocaba el tono, hay unos coros que empiezan Me hubiese preferido ahí a Elena Guadea, pero bueno, fue mi primera impresión. Dije, okay, uy, tenía tanta expectativa que ya sabes, a veces cuando uno pone una vara muy alta, viene la decepción. Por eso nunca hay que poner expectativas en nada. Tienes que dejar que te sorprenda como nos ha sorprendido Pop Dynamo. Gratamente, sí. Exactamente. Totalmente. Pero luego de haber escuchado esto 3 o 4 veces, se ha vuelto en mi tema favorito y me parecería una genialidad simplemente de que lo saquen como single, porque aparte Leon está en este momento ahí como en el top de los artistas suecos, junto con Smith & Tell, la niña está Miss Lee, hay montones de artistas nuevos y jóvenes que estáis ahí como rompiéndola, y sería un golazo sacar un tema de Pitchy Roxette junto con Leon, así que ojalá sea el próximo single. Igual tenemos un single navideño de Per. Es verdad. Que se llama My, lo habéis dicho este niño Ariel, nos habéis comentado, lo comentamos al aire, ya está la tapa, sale el 25 de noviembre, I wish you the best for the Christmas, vamos a ver con qué se viene el Gessle, pero antes vamos a ir con Pitchy Roxette haciendo My Chosen One y luego Walk Right In. Solitude is a wasted word, one I wish I forgot I heard. Solitude is a wicked word, it's the one that will get you hurt. On a blanket inside your bedroom, with a pillow to block the sun. History brave and bold. Have you ever been lost in love? How do you want it to be told? Were you hanging outside the window? Hanging outside the window. Like a criminal on the run. Karma Radio Show. www.fmradiobox.com. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Estamos Radio Box. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Qué bueno. Este programita ya se va a terminar. Qué día, Zeta, ¿no? Qué día. Qué día, qué jornada, toda esta. Qué día esta... que no me habéis invitado. ¿Por qué las carmaditas me dejaron afuera de la entrevista con la de la rula? Yo le quería preguntar muchas cosas. No, abuela, menos mal que no. Correte, voy a hablar yo. ¿Por qué me dejaron afuera? Yo tengo un contrato acá. Tengo un contrato que cumplir. Era muy peligrosa usted, abuela. Usted sí que no tiene filtro. Ahora con la DEA la próxima semana le voy a hablar. Yo le digo, escúchame, nena, ¿vos cuándo cantas con la de la rula? Si hace una tercera voz, porque nos enteramos que vos estás cantando. Porque hay que preguntarle todo. Un buen periodista le tiene que preguntar todo. Encima tiene que ir al hueso con lo que al entrevistado, sin incomodarlo. O no, Pulpo, le tiene que preguntar todo. ¡Hola, carmaditas! ¡Me extrañaron! ¿Cómo anda usted, abuela? Y acá enojada porque no me entrevistaron. No me entrevistaron a mí. ¿Cuándo me van a hacer una entrevista? Tengo una grabada de archivo ahí que la podemos traer. Entonces bueno, usted se sigue quedando en la escalera y está tranquila ahí. Bueno, yo te voy a mandar a la escalera a vos ahora. Qué linda, va hablando de todo un poco. Qué buena muchacha que parece la Elena. Es muy buena. Qué linda abuela. La entrevista, fuera de gustó? Broma. ¿Sí? A mí me encantó, yo estaba. ¿Se sorprendió con algo? Una mierda lo que dijo porque no se entiende nada el inglés, pero. Le comentaron ahí. ¿Se sorprendió con algo de lo que dijo? No, porque yo estaba con Claudia abajo y ella me iba diciendo, abuela, acá dice. Tal cosa. Yo escuché lo de los sandwichitos, que ella cuando va al estudio de Per lleva sandwichitos. Y el Z le dijo, acá los sandwichitos, le dijo. Ojalá que cuando vengan a cantar acá con el Christopher traigan unos sandwichitos de milanesa. De milanesa, no sé hay si que de milanesa, probar no creo. La milanesa. Ahí como está. Que ellos van una vuelta lo hicimos comer dulce de leche a Christopher en Neuquén. Él tiene que probar, mientras no sea intolerante a la lactosa, como cuando le compraron las cosas al hombre este y dijo, no. No los voy a agarrar porque soy intolerante a la lactosa. Así que es una buena idea, abuela, ¿eh? Por ahí le podemos pedir, a ver, ¿a quién tiene mano de cocinar? A la tía Griselda, por ahí le podemos pedir que prepare Griselda unas milanesas. No nos escribe más, no nos mandó saludos. Y hoy teníamos todo el programa en inglés, abuela. Ay, por eso nos abandonó. Yo me lo tuve que fumar en la escalera con Claudia que me iba traduciendo. ¿Estaba y tomando Mari mate? Que hablaba de atrás. No, me había agarrado unas bolas de fraile y unos churros y la estaba comiendo mientras escuchaba a Elena. Pero se notó que es muy buena persona. La gente, sí, abuela, nos transmitió eso. Muchos de los comentarios que la gente nos fue mandando recalcaron y señalaron eso. Así que no se nota, se nota. El que no es buena persona, el Z, que me está acá como acorralando para que. ¡Acorralando! ¡Me está tocando! ¡Seguridad! ¡Seguridad! Porque no quiere que yo siga al aire. Mira cómo me hace. Pero yo tengo un contrato para firmar. Cuidado que van a volcar eso del tupper que tiene olor, abuela. Para, abuela, pero que se corra, niña, pero que no me deja esta señora. ¿Por qué la habéis dejado entrar? Corre el tupper ese. Váyase, dale que se comen los churros esos que habéis quedado. Se los puede meter por donde más le plazca, señora. Sí. No, pero no se meta. ¿Te imaginas lo que sería una entrevista entre? Igual, cuando venga el Guesle algún día a Argentina, yo quiero una entrevista visual con el Guesle siendo entrevistado por esta señora. Sí, sí, obvio, vamos a conseguir. Yo quiero ver eso porque a mí se me parece que va a ser épico. Que él se ría, que no entienda nada y que ella le saque cosas de un bolso para mostrarle cuál papel higiénico. Pero bueno, sí, tal cual. Habéis pasado un programón. Con el Bricks estamos más que felices por la entrevista que tuvimos. Sí. Para nosotros, critiquéis, les guste más o les guste menos, hemos tenido en vivo desde Suecia a la señora Elena Josephson, así es. Una de las vocalistas del nuevo PG Rockset. Así que para nosotros es un golazo. Vuelvo a repetir, quizás la próxima semana tengamos a Día, lo vamos a estar comunicando en nuestras redes. Sí, sí. Y quizás la otra próxima semana, o sea, dentro de dos próximas semanas, porque ya me hago mucho lío con los días, quien dice, ojalá tengamos al señor. Ahí veamos. Y si no lo tenemos al señor, lo tendremos en semana con el Bricks y ahí le estaremos preguntando un par de cosillas. Va, igual ha dicho todo. Comentamos que en todas las entrevistas es repetir sobre lo mismo. Pero para nosotros siempre es un placer hablar con él y sobre todo hacerle notar. Nosotros estamos acá por él. Exactamente, se lo hemos dicho a Elena, que si tenemos un programa, más allá de lo que pensemos con el Bricks, porque hay una realidad que nosotros no coincidimos en montones de cosas con respecto a Elena cantando en Roxette, pero esa es una apreciación nuestra, pero el programa lo seguimos haciendo, los pasamos, los entrevistamos, Elena está en nuestro álbum, puro, no le agradecemos eso. Hoy nos olvidamos. Se puede ir boludo al aire. Es apoyo desde el día uno lo que nosotros hacemos. Desde el día uno, lo que hacemos, lo hacemos por y no, porque el Bricks también trae toda la tendencia, que ojalá algún día este programa crezca de unas magnitudes, que podamos tener al aire a Dua Lipa, al niño de la cara de galleta. Te he contado que fui a Warner. Sí, y sí, sí. Ahí los tres. Los pero vi. Yo me sentía, hice un videito que le subí a las stories de Instagram. Sí, sí, sí. Primero reconocí el de la cara de galleta, después Brenda, señorita Corín, no Brenda. Sí, estaba Dua Lipa ahí, sí, sí. Dijo, esta es Dua Lipa. Y después alguien me dijo, y el de en medio es Liso. Yo dije, ¿quién es ella, Liso? Es ella, es no, ella. No, Luso. Liso, es ella. Luso. Liso. no es luso. No, es liso. Pero hay otro que se llama luso. Mm, No. La del cuadro es liso. La chica gordita. De color. Listo. Bueno, hay dos. Hay una luso y liso. A luso no la conozco. La que estaba en el cuadro era liso, junto con Ed Sheeran y al lado de Dua Lipa. Bueno, se nos va el programa. Tenemos un programa después. Sigue escribiendo gente. Pregunta si nos vamos con Watch Me Come On Down. Sí, nos vamos a ir con Watch Me Come On Down. Así que gracias a todos los carmanitos que habéis estado escuchando. Sí. Nos tenemos que ir. Nos corre Elena, que quiere que vayamos a celebrar. Así que nada, gracias carmanitos. Dilo tuyo. Muy bien, gracias. Gracias por estar del otro lado hoy a todo el mundo. La verdad, gracias infinitas también a la señora Elena que nos estuvo dando esa oportunidad de compartir con ella. Así que bueno, y gracias a nuestro excelente equipo de trabajo que hoy estuvo magnífico. No tuvimos aplausos. Fallas, así que aplausos para nuestro pulpo. Como siempre, más internacional que nunca. Así que bueno, en los controles haciendo magia, nuestro pulpo, el señor Damián Espadea. Nuestra querida, bonita y servidora de café y más contenta que nunca que hemos tenido, Elena, señorita Corín. En la dirección general, la señora Claudia Daporta, comandando todo ahí, moviendo los hilos, muy bien. Del otro lado, mi querido y muy bien prolijado señor Brix. Del otro lado, mi coequiper, el señor de las estrellas del norte, hoy más internacional que nunca, Don Zeta. Exactamente. Niño, recordad que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones, que Guaidoncha no para. Así es, nos encontramos en 7 días, seamos felices, muy felices como el día de hoy, y disfrutemos cada minuto. Abracemos a nuestra familia y recordemos que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. A la carmaditos, y como le he dicho a Elena, la gente que hace cosas buenas, le suceden cosas buenas. Ahí va. Así que, buena vida, carmadictos. Nos vemos en 7 días y nos vamos con Watch Me Come and Down. Wow. Buenas noches, hasta pronto. Karma Radio Show. Come on. Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.